Hay leyendas del fútbol que no necesitan levantar ningún balón de oro. No lo conocí. Solo me acuerdo que mi viejo lo nombraba en las sobremesas. Jamás vi un partido, ni siquiera un video de cómo jugaba. Pero veo a tantos emocionarse cuando lo nombran, que a veces eso es suficiente. Y de repente una dimensión que parecía olvidada en el fútbol reaparece con la amargura de despedir al Trinch. Porque la violencia en los arrabales rosarinos es más fuerte y arremete con su crudeza y desnuda las penurias de un tejido social roto. Y entonces el recuerdo de tantos grandes personajes de la pelota dentro y fuera de la cancha. ¿Pero quién es este tipo? ¿Por qué maravilla a todo amante del fútbol? ¿Y cómo puede ser que no esté en el gráfico, ni en las figuritas de mi álbum, ni en el fixture de algún mundial, ni en las vidrieras de los locales de ropa deportiva? ¡Shh! Que nadie se mueva, hoy juega el Trinche. No importa de qué club seas hincha, el Trinche se ganó el respeto primero de la pelota y después del pueblo que se emociona cuando ella rueda. ¿Pero quién sos? ¿Cómo lograste que todos los viejos que conozco hoy miren la platea alta? ¿Qué hiciste con el fútbol? ¿Qué hiciste con la pelota? Hay leyendas del fútbol que no necesitan levantar ninguna copa ni promocionar ningún producto. Porque ¿sabes qué? El fútbol es literatura. El fútbol en estos rincones del sur es mitología. Pero claro, a mí me agarra con 32 pirulos y un poco cansado de ver la hiperindustrialización de este deporte. Me cansé de que hasta el pasto sea una mercancía, de que alentemos robots estandarizados y dirigidos desde los palcos donde una elite toma champagne. El fútbol es tierra, es bicicleta, es alambrado, es barrio. Sobre todo es barrio. Insisto, no lo conocí, pero ahora me llené de fotos, ahora lo escucho. Ahora creo que la poesía del fútbol no está perdida. El Trinche es leyenda, como lo fue aquella tarde, con una camiseta sin nombre integrando una mezcla de jugadores de Rosario Central y Newell. Había que preparar un equipo de exhibición para jugar contra la selección argentina. Biasuto, González, Capurro, Pavoni, Killer, Aymar, Karlovich, Sanabria, Robles, Oberti, Kempes. El combinado rosarino que ese día bailó a la selección. Menotti se tomaba la cabeza porque el Trinche no paraba de deslumbrar. Hasta le pidieron que no salga en el segundo tiempo. Es que la gente solo lo miraba a él. ¡Qué bárbaro! Rosario es cuna de bandera, del negro Fontana Rosa, es alma de río, de esquinas, es estadios. Es leyenda obrera y es violencia cotidiana. Rosario guarda una prosa inconfundible con el Trinche. En Rosario existió un hombre que nadie vio jugar. Y que todos aseguran que jamás habrá un jugador como él. Adiós, Tomás Felipe Trinche Karlovich. Gracias por tanto talento y humildad.